poco a poco me destruyo. Poco a poco lo que quedaba se murió. ¡La máquina! ¡W! De solo pensar que no está. Las cosas no me van bien. No sé qué le pasó a tu amor, aunque yo sé que te mentí. Sí, yo soy un hombre. Y la princesa que había en ti, de pronto desapareció. Yo sé que fue mi culpa. Entiendo, yo sé que fallé. Te juro, no fue mi intención. Solamente quiero decir que se ha ido mi pasión y que me estoy muriendo. Yo no comprendo por qué me tratas así. Y yo me estoy muriendo. Mami, regresa que yo sigo aquí. Y yo me estoy muriendo. Sabiendo que te amo, te burlaste de mí. Y yo me estoy muriendo. Yo no he podido olvidarme de ti. Yo quiero confesarte que en estos últimos meses las cosas no andan bien, no ha sido como otra vez. La furia me enloquece hasta el punto en que aborrece. La angustia crece y lo que me estremece es el frío de esta soledad y mi cama vacía. Recordando con lujuria cuando yo te hacía mía. La conciencia te fallé, lo siento, fue mala mía. Y la misma conciencia me recuerda cuando decía que no me fuera, que no la dejara solita. Que comprendiera que no es fácil estar solita. Y que entendiera que cuando el alma grita es que necesita. Porque se siente solita. No sé qué le pasó a tu amor. Esa que había en ti, de pronto desapareció. Entiendo, yo sé que fallé. Te juro, no fue mi intención. Solamente quiero decir que se ha ido mi pasión y que me estoy muriendo. Tú sabes bien quién yo soy. Yo no comprendo por qué me tratas así. Y yo me estoy muriendo. Es difícil estar sin ti. Mami, regresa que yo sigo aquí. Y yo me estoy muriendo. El gorila. W. Franco, el gorila.